cubitos, ollas y platos, mil cucharones, fuentes, sartenes y coladores. Soy cocinero experimentado y por mis platos muy aclamado. Esto que viene es una receta, no nos la cuenten porque es secreta. Rabanito, remolacha, sal, pimienta y cucarachas, zapallitos, espinacas y una amiga de tres patas, chinchulines, nuez moscada, ralladura de un limón, todo, todo bien revuelto con ingenio y buen humor. Abriré el horno, poner la mezcla, 20 minutos y ya está hecha. A desmoldarla, luego a cortarla. ¡Mmm, qué delicia! Pueden probarla. Rabanito, remolacha, sal, pimienta y cucarachas, zapallitos, espinacas y una hormiga de tres patas, chinchulines, nuez moscada, ralladura de un limón. Esta receta tan, tan añeja me la pasó una señora muy vieja, pero me dijo mucho cuidado porque este postre está encantado.